Lindo Barrera. Ella es hermosa, mujer, mujer maravillosa, con un cuerpo de diosa, la más linda de la población. Pero siento un gran dolor en el corazón, el hombre que la embarazó lejos se marchó, pero ya quiso tener al bebé, y su padre no la quiere ver, y la prostitución la lleva a ejercer. Las cosas de la vida te atrapan, aprende a vivir las últimas, no la juzguen porque ella es así, ella lo hizo para sobrevivir. Niña de la calle, que no se puede enamorar en tu vida, está todo mal. Niña de la calle, que no se puede enamorar en tu vida, está todo mal. El Jano Cumbiero, rompiendo barreras. Ella es hermosa, mujer, mujer maravillosa, con un cuerpo de diosa, la más linda de la población. Pero siento un gran dolor en el corazón, el hombre que la embarazó lejos se marchó, pero ya quiso tener al bebé, y su padre no la quiere ver, y la prostitución la lleva a ejercer. Las cosas de la vida te atrapan, aprende a vivir las últimas, no la juzguen porque ella es así, ella lo hizo para sobrevivir. Niña de la calle, que no se puede enamorar en tu vida, está todo mal. Niña de la calle, que no se puede enamorar en tu vida, está todo mal.